La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primera videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, llegó el momento de encender las consolas. Si usted tiene Nintendo, tiene un 360 o tiene un PlayStation 3, este es el programa indicado. Vamos a hablar de videojuegos, dándole la bienvenida al hombre que es conocido internacionalmente. Linterna Verde. No. Se va a cambiar de superhéroe, dice. Ya no son Linterna Verde. No, ya no va a ser Hulk, ahora va a ser Linterna Verde. Ni quiera Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Banner. ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Y vos? Aquí. ¿Cómo recibiste esa noticia de lo del Linterna Verde? Fíjate que antes de hablar de eso... Supuestamente es el primero, ¿verdad? Fíjate que antes de hablar de eso, porque para mí fue algo así como medianamente ofensivo, porque a mí los superhéroes de la Edad de Oro, del cómic, o sea, fueron con los que yo crecí, fueron los que yo más leí. Entonces fue como... fue un poco así como ofensivo. Pero antes de pasar a ese tema, voy a hacer un pequeño servicio social por parte de la consola. Okay. Para las personas que tienen PlayStation 3 y que el presupuesto, igual que el mío, es un poco exiguo, hay cierta tienda que empieza con un nombre de avión y termina con una salida de audio de dos, o sea, ya sabes cuál, que las letras son azules. Ajá. Que tienen juegos como Battlefield 3, la conversión HD, La Sombra del Coloso y de Ico. ¿Qué otro juego vi? El GoldenEye Reloaded a 700 lempiras. 700 lempiras y solo Battlefield 3, o sea, que esté a 700 lempiras es como que es un muy buen juego. Y esa conversión de La Sombra del Coloso en HD también es una... porque vienen dos juegos, pues, así como el del Dios de la Guerra. Entonces, para que sepan dónde dirigirse, todos esos juegos, y hay otro que está como a 400, que no me acuerdo cuál era, están a, realmente a buenos precios. Cómodos. Realmente sí. Bueno, ajá, entonces... El siguiente tema, ya van cuatro... No dije nombres, solo es para que la gente... Sí, seguí hablando. Ok, siguiendo con el tema del programa el día de hoy, ya van cuatro incidentes de canibalismo extraño en Estados Unidos. Así que una vez más les digo, prepárense porque el apocalipsis zombie es inminente, aunque no lo crean. ¿Te salió otro entonces? Van cuatro, ¿eh? Hijo de puchica. Van cuatro casos. Qué cosas. Bueno, señores, este programa que es gracias a nuestro amigo de Tecnomundo, queda en el Boulevard Jamín, calle y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, entra a ventas@tecnomundohn.com. Ahí le mandas lo que querés para informarte más de los videojuegos, también para que les reparen su consola, para que les limpien sus CDs y todo lo que ustedes quieran. Además, todo este mes, vamos a comenzar ya de otro ratito cuando aquí quieran trabajar, una gran promoción. Vamos a regalar un Nintendo 10 XL, cortesía de Tecnomundo y la consola. Mire usted. Para que te fije, va. El sorteo va a ser el próximo 3 de julio. Solo tienen que mandar al correo rocknpophn@gmail.com, dar sus datos personales y decirnos cuál es la dirección de Tecnomundo, así como cuando siempre la damos. Y si ponen atención en el anuncio cuando aparezca, obviamente solo tienen que apuntarlo y van a estar participando para el sorteo de este Nintendo 10 XL. Ok. Adelante, Banner. ¿Seguimos con Linterna Verde o pasamos con los juegos? No, es que queremos la opinión rapidito, así. Ok, rapidito. Mira, Alan Scott fue el primer Linterna Verde. Apareció en la primera parte de los años 40 y a diferencia de los demás Linternas Verdes, no pertenecía al Green Lantern Corps, sino que él encontró el anillo en un asteroide, en un meteorito que cayó a la Tierra. A diferencia del anillo de Hal Jordan, que era la debilidad, era el color amarillo, el de Alan Scott, la debilidad era la madera. Durante mucho tiempo él perteneció a la Justice Society, a otros equipos de superhéroes. Era un perfecto caballero. O sea, él realmente era una persona bien recta, que tuvo dos hijos que desarrollaron superpoderes, Jade y Obsidiana. Pero es otra historia, ahí no me voy a regar. La cuestión es que a mí no me ofendió, sino que me llamó la atención el hecho de que estén tomando personajes tan icónicos y que les estén cambiando cosas de manera tan drástica, como la sexualidad, pues, o sea, realmente al final un cómic es un medio de escape, igual que la literatura, igual que las películas, igual que la música. Entonces realmente, ¿para qué necesitas una dosis tan drástica de realidad si ya la tenés todos los días en la calle, pues? O sea, si hacen eso con un personaje tan respetable como Alan Scott, es como que... O sea, entiendo las razones, pues. O sea, la comunidad gay también lee paquines, la comunidad gay también tiene poder de decisión. Pero ¿por qué no sacaron, como habíamos mencionado con César, otro superhéroe que hubiese salido así? O sea, realmente lo hicieron porque recordá que Alan Scott ya es un superhéroe demasiado viejo, que lo han dejado como al margen, pues. Entonces tal vez sea una manera un poco extrema de hacer lo que entre de nuevo al ojo público, pues. Pero, o sea, desde mi punto de vista bien particular, es como que lo hicieran con Superman, con Batman, con el Hombre Halcón, con el primer Flash, Jay Garrick. Entonces, como que, o sea, no sé, pues, o sea, ahí... Yo no lo comparto. O sea, no es que sea o sea, que tenga problemas de homofobia, sí, o algo así, sino que, o sea, realmente no hay necesidad de hacer esas cosas para subir las ventas. O sea, si quieren subir las ventas, mejor mátenlo, como hicieron con Superman, y después lo resucitan. Pero hacerlo gay, como que... Sí, verdad. Cada quien. A ver, Banner, ¿con qué comenzamos rapidito, entonces? Bueno, empezamos con un juego medianamente familiar, que es el juego de la nueva entrega de la película La Era del Hielo. Este sale para Nintendo Wii, para Xbox y para PlayStation 3. Y más que un juego que va a estar siguiendo la trama de la película, este va a ser un juego más al estilo Mario Party, que va a ser un juego que va a tener múltiples minijuegos para que la familia y todos los niños de la casa lo disfruten, siempre basados en los personajes de la película y en los personajes nuevos que van a aparecer, que si mal no me equivoco sale un barco de piratas, que viene un mandril y no sé cuántos animales más, que son los villanos de la película. Entonces, hay como que 32 minijuegos, al más puro estilo Mario Party, entonces ya saben más o menos cómo va a ir. El juego, obviamente, es para toda la familia. En línea podés competir con otras personas para ganar medallas dentro de los mismos minijuegos. Entonces, realmente, en este caso, sí es un juego básicamente familiar. Sale a la venta el 10 de julio de este año, que es la próxima semana, ¿no? Sí, hoy es 4, ¿no? Sí. 5 es hoy. Sí, 5. Perdón, junio. Esto es el 10 de julio. Dentro de un mes, que disculpen, ¿verdad? Sí, está tranquilo, Banner. Entonces, esta es la recomendación familiar. No hay que explicar mucho, porque ya saben que la Era del Hielo tiene su legión de fanáticos, ya sea niños, tanto como adultos. Entonces, te están diciendo que van a sacar un juego que no es necesariamente historia, ni es de aventura, sino que es... Una continuidad de minijuegos en los cuales puedes compartir con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu mamá, con tus sobrinos, con quien sea, hasta 4 jugadores y hasta 8 en línea. Entonces realmente sí estás... ¿Para qué consola? Sale para Wii, sale para Xbox y sale para PlayStation 3. Para Xbox no tiene opción de Kinect, ni para PlayStation 3 de Move, pero igual, o sea, siempre lo vas a disfrutar, porque todos los juegos que son con el estilo o con la base de Mario Party, que para mí fue el que marcó época junto con los primeros juegos de Pokémon en cuestiones de minijuegos, siempre son entretenidos. Aunque no te guste la película, aunque no te interesen los personajes, pero si le das una probada, vas a disfrutar horas y horas interminables de diversión. Yo también que ya viene la película, entonces. Que también ya viene la película. Sí. Que sale casi simultáneamente. Exactamente. Y a veces la apuesta de las personas que hacen, de los productores de la película, cuando quieren acompañarla con un videojuego, a veces les va mejor haciendo este tipo de cosas que haciendo un juego basado en la historia de la película. Pero en este juego, ¿qué? ¿Puedes escoger cualquier personaje, entonces? Puedes escoger, creo que es el... Es que no me acuerdo los nombres, yo he visto las películas, pero nunca me aprendo los nombres. Ok, no, pero puedes decir los animales. El mamut, el dientes de sable, ajá, el perezoso, y no me acuerdo qué otro animal es. La ardilla no puede ser. La ardilla también. Que es el... Claro, es como la... Pareciera que fuera el principal. Parece que fuera el principal. Bueno, sí. Para que se den cuenta, el juego se llama Arctic Games, entonces... Es como sí, básicamente tipo Sonic y Mario en las Olimpiadas y, uh-huh, bueno, ya todos los Mario Party que van como por el 9, creo yo. Sí. Entonces, para ahí, para toda la familia, el 10 de julio de este año. Bueno, vamos rapidito con música, señores. Estás en la consola, ya regresamos. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola, que nos faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Recuerde que llegamos gracias al mejor lugar donde usted puede ir a reparar consolas, comprar los videojuegos nuevos y excelentes precios, que es sumamente importante porque uno va a lugares donde de verdad casi lo están robando a uno el piso. Oíme, para arreglarte algo, ¿me entiendes? Buenísimo. Te meten mucha casaca ahí, ¿no? Y te dicen, esto no se puede o sí se puede. Claro, son honestos. Tiene repuestos. Y siempre hay repuestos. Me consta, ahí me arreglaron un GameCube hace mucho tiempo. El único lugar donde, sí, el único lugar donde tenían repuesto de lente. Ah, correcto. Y la limpieza de los CDs, sí, también. La limpieza de los CDs. ¿Y eso es a dónde? En Tecnomundo. Así es. Finanzas y Puentes, Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y recuerden que todo este mes estaremos regalando un Nintendo 10 XL para todos ustedes. Solo tienen que mandar su correo a rocknpophn@gmail.com, poner sus datos y la dirección que hemos mencionado nosotros, y estarás participando para este próximo 3 de julio. Oh my God. Perfecto. Ahí está, pasamos contigo, Banner. Ok, vamos a hablar de un juego que ya había aparecido una primera versión para PlayStation 2, pero no era, la historia no era tan profunda como la están poniendo acá. Es un juego que se llama Steel Battalion Heavy Armor. Es como la continuación del primero, pero con una historia un poco más profunda, como ya dije hace rato. O rara. Estamos hablando del año 2082. Ha habido un enfrentamiento entre las principales potencias mundiales. No es un futuro posapocalíptico. No lo es. Es diferente el concepto. Entonces, este enfrentamiento entre las grandes potencias ha dejado a todo el planeta Tierra en una era donde la tecnología básicamente no existe. Supongo yo que producto de alguna explosión nuclear en la atmósfera que hizo que toda la tecnología, todas las cuestiones eléctricas o electrónicas se apagaran y nos dejó básicamente como a finales del siglo XIX. Entonces, las superpotencias que quedaron con vida empiezan a elaborar un plan para poder defenderse, porque igual el conflicto continúa y las invasiones van a continuar. Entonces Estados Unidos crea un arma que se conoce como el tanque vertical. Entonces, en este momento entras vos. Parece posición del Kama Sutra. Exactamente. Vos decís algo así como, vení mi amor, te hago el tanque vertical. Yeah, yeah. El tanque vertical, hay que apuntarla a esa. Más o menos. Dale, vale. Entonces, en este momento vos entras, tu personaje es un teniente de apellido Powers, que es el piloto del tanque en cuestión. Uh-huh. Como ya he dicho, la tecnología básicamente es inexistente, entonces los tanques que hay son bien pocos. Y el mejor piloto para manejar estos tanques es tu personaje. Ajá. Entonces te toca andar, básicamente es un juego en el cual, los juegos de aviones, los juegos donde manejas vehículos, este es un shooter en primera persona, en el cual vas a estar vos en la cabina del tanque y vas a tener que andar luchando y enfrentándote a los invasores y a los enemigos de... Me imagino que van a ser o rusos o van a ser alguna superpotencia europea que también está viendo de qué manera logra superar este 2082 con básicamente cero tecnología. Bueno, el juego, la historia se mira sumamente interesante. El motor gráfico promete bastante porque vas a estar en un mundo casi abierto en el cual vas a andar con el tanque en medio de ciudades casi derruidas, defendiendo lo más que puedas la verdad, la justicia y el American Way of Life. Entonces, realmente el juego se mira bastante interesante. O sea, los videos que he visto yo, eso de estar subido en la cabina de un tanque hace mucho tiempo no se miraba. Y bueno, aprovechando la capacidad gráfica del Xbox 360 y del PlayStation, vale la pena darle una probadita. Sale a la venta, este sí, el 19 de junio de este año. Y bueno, obviamente es para adultos. Y ya saben, llegó la hora de defender el suelo patrio. La Army. Ah. Estos juegos en Estados Unidos, esos que te sacan el espíritu patriota, ¿cómo se venden? Fíjate que lo interesante es que todo el aspecto militar de este juego, exceptando el tanque, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si vos mirás los videos, vos crees que es un juego más basado en la Segunda Guerra Mundial, como Call of Duty, Medal of Honor, pero a medida que va avanzando te vas dando cuenta que lo poco que quedó utilizable de armas y de pertrechos militares son los remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa combinación entre un futuro no post-apocalíptico y cuestiones militares de los años 40 le da un sentido bien, bien interesante. Esa dicotomía entre lo moderno y lo antiguo hace que el juego se mire bien interesante realmente. Valdría la pena dar la probadita, y sobre todo porque ya tanto shooter en primera persona, donde solo miras el fusil, ir manejando un tanque. Sí, se mira. ¿Hace cuánto vos decís que hace mucho tiempo no se miraba un tanque? ¿Cuál fue el juego que vos decís? El Steel Battalion, que salió para las consolas anteriores, PlayStation 2, el primer Xbox y el GameCube, fue el último que salió. O sea, recordá que los juegos en los que piloteas un avión desde la época del primer Top Gun y de Afterburner, que estaba en unas maquinitas de por acá cerca, eso hicieron que se creara un género aparte, de que ibas en la cabina y ibas controlando, uh-huh, el avión, o mirabas el avión desde atrás. pero los primeros juegos de tanque que me acuerdo yo eran los de Nintendo, del primer Nintendo, que se me olvida el nombre en este momento, que lo miraba desde arriba. Pero siempre los tanques han sido una presencia constante en los videojuegos, pero no han tenido el auge que han tenido los aviones u otros vehículos. Ahora, este juego, si lo miras... Se mira interesante, fíjate, si te fijas aquí en la imagen, el soldado tiene... El aspecto de los soldados es como en la Segunda Guerra Mundial, pero el tanque, obviamente, al llamarse tanque vertical, aparte que tiene tres cañones, básicamente es un vehículo... muy parecido a los vehículos que diseñan para Marte o para la Luna, que puedes meterte básicamente en casi cualquier lado y puedes escalar casi de manera vertical. O sea, puedes subirte casi una pared como el batimóvil aquel de Batman. ¿Cuál fue ese? Batman y Robin. Ajá. El que subía en la pared. Sí, sí, sí. Ese, guácala. Más o menos así. Está bueno. Bueno, nos vamos con música, señores. Ya regresamos. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. ¡Qué gente más ordinaria esta! Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. En el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, ¿sabes? Si querés más información sobre consolas, sobre los videojuegos, lo que ustedes quieran, hasta figuras de acción, manda su correo a ventas@tecnomundohn.com, que ellos también, gracias a la consola y Rock and Pop, te estamos regalando un Nintendo 10 XL para que lo puedas utilizar en cualquier viaje, o a tu hijo o a alguien mayor, no importa, para este próximo 3 de julio, que será aquí mismo en la consola, que estaremos haciendo el sorteo. Solo tienes que poner tus datos y la dirección que hemos dado nosotros de Tecnomundo y estarás participando en este Nintendo 10 XL. Bueno, mira, hacemos un paréntesis porque dicen que hay un macaneo de tráfico rumbo a... ¿Cómo se llama esa zona? La colonia Honduras. La colonia Honduras, la Maquila. La universidad privada que queda cerca de ahí. Exactamente, sí, esa. Ah, la salida a Tatumbla. Creo que es la salida a Tatumbla ahí también, ¿verdad? Tatumbla es la que queda por esa zona, que pasas esa universidad y una cuestezota. Ah, bueno, que también creo puedes que... irte por Vía Vieja. Sí, también. Por sí. Vía Vieja. Sí. Pero bueno, el asunto es que ahí por esa zona de la colonia Honduras hay un tráfico enorme, pero es un desfile de niños. Ah, yo pensé que era huelga. No, parece que no es huelga. Huelga de niños. Parece que es un desfile de niños. Queremos clase. Y también al alcalde se le ocurrió, a las autoridades, bachar la calle enfrente de la Maquila. Uy, pero esa calle... Perdón, cambiar la tubería es... Esa calle parece paisaje extraterrestre, ya. ¿Verdad que sí? Sí, hasta los quesos de hoy. Así que, la luna. Si usted va para esa zona, si es estudiante de esa universidad, pues, ¿cómo le explico que se lo chupó la bruja? No, bueno, menos. Descanse hoy. Sí, de ese feriado. Bueno, Walter, seguimos. Ok, este fin de semana, como todos los años, el fin de semana del 5 al 7, o las fechas cercanas, es la fecha más importante para la industria del videojuego, porque es cuando se realiza en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, el E3, son las siglas de Electronic Entertainment Expo, que son básicamente como los Oscar, como la Comic Con, como el evento más importante dentro de la industria del videojuego. A diferencia de otras exposiciones, como explicamos ya el año pasado, que ya pasó un año desde que hablamos del 2011, aquí solo se permite la entrada a trabajadores, agentes, programadores, productores, animadores, toda la gente que trabaja dentro de la industria y periodistas mayores de 16 años. Tal vez imaginas que te dejaran entrar, bueno. Ni quiera Dios, tal vez el próximo año me manda. La consola te va a mandar, no te preocupes. Sigo. Pues la cuestión que este fin de semana... TNF, mira que ya mandamos a los de La Potra para San Pedro. Bueno, tal vez mandan a San Pedro. Pues la cuestión que, como repito, este fin de semana se realiza esta exposición y todavía no se han dado el listado de los nominados, eso lo haremos la próxima semana, más que de los nominados de los ganadores, porque si ustedes se acuerdan, el año pasado la lista es bien grande, porque nominan... O sea, son... De todo. O sea, son como el doble nominaciones. Peor para... que los premios extra. Más, exactamente. más grande el listado. Se inventan más también. Más o menos. Más o menos. Pero dentro de las noticias que hay antes de la de que empiece esta exposición, está, por ejemplo, que ya salió un video del gameplay, que es cuando ya se mira cómo se va a jugar de Assassin's Creed 3. O sea, que ya podés ver realmente cómo va a ser el juego a la hora que lo agarres. Ya tiraron el demo descargable de al fin, casi 2 años después del nuevo juego de Tomb Raider, que, bueno, como ya dijimos varias veces aquí en la consola, va a ser lo que va a reiniciar la franquicia. Ya se presentó el primer tráiler y los comentarios y las explicaciones de la nueva entrega de Gears of War, que como ustedes saben es el shooter por excelencia, bueno, uno de los dos shooters por excelencia de Xbox, y es básicamente lo que les permite seguir con vida, y el gameplay de Halo 4, que con, bueno, Halo ya saben ustedes que es una leyenda, que básicamente es el Xbox, o sea, las razones por las que las personas compran un Xbox son o Halo o Gears of War, porque son, en cuestión de shooters, básicamente nadie les va a ganar, y ya se presentó el video de cómo va a ser el gameplay de Halo 4. O sea, Halo, bueno, ¿qué más podemos decir de Halo? O sea, Halo 4 va a salir a finales de este año y realmente hay personas que, o sea, que ya desde ya lo tienen pedido, desde ya se van alistando, porque básicamente Halo, más que un juego, es como un modo de vida. O sea, es una tradición. Es que fíjate que esos juegos son tan, pero tan buenos, que básicamente ya no lo miras ni como un juego, lo miras como algo personal. O sea, es como te sumergís, en el caso de nosotros. Te sumergís en historia realmente. O sea, si te gustan los shooters, aparte fue el primer shooter que tuvo una fase o una pantalla, como le quieran decir, en gravedad cero. Entonces, muchos juegos lo copiaron, entre ellos, ¿cómo es que se llama este? Bueno, espérame, que me voy a acordar, que esto es el los hermanos alemanes. La cuestión que también presentaron el video del gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Entonces, realmente, lo que va a pasar este fin de semana en L3 va a dar mucho de qué hablar para el futuro de las consolas. Se presume que ya Nintendo va a hacer una presentación oficial de lo que va a ser el Wii U, pero ya en forma, precio y fecha exacta. También se rumora de que Xbox y PlayStation y Sony van a presentar lo que serán sus siguientes consolas y más o menos el año que irán a salir. Así que la próxima semana el programa va a tener una cantidad industrial de noticias que nos van a marcar los próximos 5 o 6 años del mundo de los videojuegos. Ay, César, ahí viene el otro Play. Ahí más viene o menos el otro Play. Sí. Más o menos. Otra vez. Así que empieza a ajustarlo. Sí, ahí, o sea, realmente este fin de semana, o sea, a diferencia del E3 del año pasado, que la noticia más fuerte fue la presentación del Wii U, el de este año es la presentación de todo lo que van a hacer las consolas de nueva generación, tanto portátiles como de casa. Entonces ya saben, prepárense porque el próximo martes, quienes ahorita quieran comprar su PlayStation 3 o su Xbox 360... Piénsenlo. No necesariamente, porque, o sea, ¿cuánto le queda de vida, honestamente, al PlayStation 3 y al Xbox 360? Mira, si no fuera por la cuestión de la mercadotecnia, que tienen que vender más unos 2-3 años desde el punto de vista práctico. O sea, igual, el PlayStation sigue siendo una consola que tiene un procesador de 8 núcleos. Es un reproductor de Blu-ray y el Xbox tampoco se queda atrás. Pero como realmente la cuestión es vender, ponele que tal vez en el 2013, finales del 2013, la Navidad del 2013, ya vengan las nuevas consolas. Oye, estábamos la vez pasada escuchando unas personas que estaban hablando de las consolas. Que ahora lo que vos mencionás, ahora es mercadotecnia, ahora tenés que deshacerte para hacer otra nueva. Es lo que hablaba en el caso de las viejas, no. Sí. Porque las viejas, imagínate ahora, el problema que tenés vos con una consola, se te fue el lente, ya no tenés el internet o lo que querrás. Y las consolas viejas no tenían ese problema y se mantienen todavía con vida. Fíjate que es cierto, o sea, bueno, yo tengo todos los Nintendo sabidos y por haber desde la época del Nintendo viejo y todavía funcionan, los tengo funcionales, pero no creas, o sea, el PlayStation 3, por lo menos el primero, el grandote, uh-huh, el ladrillón, esa es una muy buena consola. O sea, no he tenido una experiencia con el Slim, con la segunda versión que salió, pero son consolas resistentes. O sea, bueno, el caso del primer Xbox 360 que agarraba fuego, Microsoft lo mejoró con la segunda versión, que se llamó Elite, si mal no me equivoco. Y también, eso es una cosa que, no sé, que a mí me parece que cuando salen este tipo de consolas es como esperar, porque hay prueba y error, ¿no? Cuando ya salen a la venta, a veces la gente las compra recién salidas y presentan las fallas, luego la compañía tiene que repararlas. Y eso ha pasado con todas las consolas. Con todas las consolas. O sea, por eso no se desespere, y bueno, la paja que yo me doy para aguantarme, y que ya le encuentren todos los errores habidos y por haber a la consola y luego ya comprarla. Fíjate que las personas que compraron, apenas salió el PlayStation 3, que costaba como 28 mil lempiras, cuando acababa de salir recién. ¿En serio? Por ahí andaba. O sea, era el de 40, ¿va? El de 40. Empezaron a tener problemas como a los 2 años, pero la versión que vos tenés del 40, el de segundo, de 40. Sí. O sea, no fue el primero de 40. Sí, pero ¿sabes qué es lo que más cólera da? Por ejemplo, en el PlayStation, bueno, te pongo el caso de la, de la Play. Sale la consola y luego a los 6 meses después, sí, ahora sacamos la PlayStation de 60, o sea, te aumenta la capacidad, como, pucha, yo estoy un yucado y la mía solo tiene 40. No, pero fíjate que el problema es que las personas no entienden eso. El disco duro en PlayStation es para cuestión de almacenamiento. O sea, no sé si ustedes han trasteado su consola. No. El disco duro, el PlayStation, lo saca hasta un niño de 2 años y le puedes poner un disco duro hasta de 1 tera. Sí, correcto. Siempre, cuando, sí. Siempre y cuando sea SATA, pues, entonces, realmente... O sea, ¿se lo puedes cambiar? Se lo puedes cambiar, pero es que realmente la gente se deja guiar por eso. O sea, 160 gigas, 320 gigas, hay uno de 320 ahora. Sí, correcto. Por cantidad. Solo es cuestión de almacenamiento. Sí. O sea, ¿Y vos qué guardás? Nada. Bueno, pero te sale más barato comprar un PlayStation de 80 gigas, de 120, 160, lo que sea, y meterle el disco duro que vos querás. Sí. Sacarle el disco duro que viene de fábrica y hacerlo USB. Eso es lo que la gente a veces no piensa. O sea, la gente escucha 160, 320. Solo se vuelve loco por el número que le da. Solo es almacenamiento. Sí, como uno de 40 está más que tranquilo. O sea, sigue siendo el mismo procesador, sigue teniendo la misma cantidad de ventilas, la misma capacidad gráfica. El problema, o sea, es que hay personas que lo ocupan como computadora, que guardan video, entonces se va acumulando películas. Yo solo guardo los avances de mi juego. ¿Y cuánto crees que estaba? Sí, el avance de juego no, claro, no uno, un PlayStation de 40, bueno, el de 60 es una historia aparte, como todos sabemos, de 40 y 80, o sea, rapidito lo llenas con el avance de tus juegos, pero realmente no es que vas a guardar tus avances de aquí a que el mundo se acabe, pues, o sea, después de que se te empieza a llenar y empezás a ver todos los archivos que tenés guardado, te das cuenta que has terminado juegos, o que has guardado información de juegos que nunca más volvés a jugar, pues, que realmente no, correcto, te interesa. Lo entonces lo vas borrando. Pero repito, o sea, es como hablamos de los diversos iPads la semana pasada. O sea, te obligan o te hacen creer que lo que vos tenés en tus manos ya no sirve. Exactamente. Eso es mentira. O sea, al final es un PlayStation 3. Sea de 40, sea de 320, sea el ladrillón o sea el Slim, los juegos igual te los va a correr con la misma capacidad gráfica. Entonces, realmente... Ahora que te presentaron otro tipo de velocidades, de motor, son otros 100 pesos. O sea, pero no te hablan de eso, te hablan de la capacidad. Nada más. Bueno, miren por ejemplo el caso del PlayStation 2. Siguen produciendo PlayStation 2. Exacto. Siguen haciendo juegos para PlayStation 2. Salen los FIFA para PlayStation 2 y para PlayStation 3. Entonces, sigan ese ejemplo. O sea, si tienen un PlayStation 2... Y bueno, quieren jugar un PlayStation 3 porque hay juegos que obviamente ya no hay, pero tampoco se sientan ahora, mal. Ahora, sí hay que ser claro que en el cambio de juegos sí te van a mejorar las gráficas. La capacidad gráfica del PlayStation 3 es 10.000 veces superior al de PlayStation 2, pero eso no significa que el PlayStation 2 sea una mala consola. Claro. Entonces piensen eso antes, como dije la semana pasada, antes de creer que lo que tienen en sus manos no sirve, porque sí sirve. Ok. Nos vamos rapidito con música, ya regresamos. Estás en la consola, aquí en la Rock and Pop. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Diosito. Saludos a Henrichito. Continuamos en la consola. Gracias a Tecnomundo. Ya saben, siguen mandando sus correos a rocketdepophn@gmail.com porque se pueden llevar un Nintendo DS XL para este próximo 3 de julio. Cortesía de Tecnomundo, la consola y Rock and Pop. Gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información de cómo reparar tus consolas, videojuegos, manda tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, Manner, salió una información, me imagino que tiene que ver con algo del E3 también, acerca de las nuevas tácticas o estrategias, mejor dicho, que tiene preparadas Nintendo para su nueva consola. Fíjate que sí, o sea, tristemente Nintendo, si bien es cierto, siempre va a seguir a la vanguardia, sobre todo de ventas, en cuestiones de interés para el videojugador más serio, se quedó atrás hace mucho tiempo. Y en el caso de que hace un año anunciaron la salida del Wii U y se ha hablado hasta la saciedad del control táctil y de todas las cuestiones que va a tener esta consola, hay un montón de inversores que todavía no creen que el hardware de esta consola vaya a ser lo que ellos prometen. O sea, hay gente que todavía no ¿tienen confía, duda? Tienen duda y no confía en el éxito de esta consola. Entonces, hay mucha duda, hay mucha especulación, y más todavía con el hecho que Nintendo anunció la salida de su plataforma de juego en línea, al igual como está el Xbox Live y el PlayStation Network. En el caso de Nintendo va a ser el Miiverse, o sea, como mide los animalitos, uh-huh, más Verse, the Universe. Entonces, hay muchas personas que están diciendo de que es un poco tarde, de que ya realmente se están metiendo a este ruedo del juego en línea un poco tarde, ya que Xbox y Sony ya tienen una experiencia más que basta en este tema. Entonces, realmente el apostar básicamente todo el éxito de una consola en el hecho que están presentando la maravilla y la novedad de que vas a poder entrar a una plataforma en línea, como que ya llegó un poco tarde. Y hay varias personas que están diciendo, porque han hecho pruebas de envío de imágenes, de chats y de descargas, de que por lo menos la versión que está ahorita, que no han presentado, sino que solo han puesto para prueba, es bastante lento. Comparándolo con el PlayStation Network y el Xbox Live, deja mucho que desear. Y estás hablando que estamos a que 6 meses de que salga a la venta el Wii U. Entonces habría que ver que si realmente Nintendo lo hace, o esta será la primera consola de casa. O sea, porque ya han tenido fracasos con consolas portátiles como el Virtual Boy de Nintendo, que vaya a fracasar. ¿Vos crees que en 6 meses saquen esa consola? Supuestamente es para Navidad este año. ¿O en 6 meses la logren no arreglar? No creo que la... Honestamente no creo que salga este año, fíjate. Para mí Nintendo se está apresurando demasiado, o sea... ¿Están desesperados? Es que fíjate que el problema de ellos fue que ellos creyeron que apuntar para el mercado infantil los iba a mantener con vida por los próximos 50 años. O sea, los niños ya no quieren jugar juegos infantiles, los niños quieren jugar Call of Duty. O sea, sí, aunque parezca triste decirlo, pero es cierto. O sea, entonces ellos... Lo que están haciendo, como ustedes saben, con el Wii U es apostar para el videojugador más adulto. Van a sacar los Resident Evil y van a sacar un montón de juegos que aparecieron para el PlayStation 3. Lo que pasa es que ellos ya se quedaron gráficamente y en cuestiones de velocidad ellos ya están atrás. O sea, ya están una consola atrás del PlayStation 3. Estaba hablando que un Wii era un Wii es un GameCube con un control diferente. Entonces ya gráficamente, ustedes saben, pues, el Wii entretiene. Porque entretiene, ¿para qué entretiene? Como consola familiar es muy bueno, pero como otro tipo de cuestiones, exceptuando el juego de Zelda que salió, yo no... O sea, Nintendo ahorita, está pues, quedado, la consola decimos, se le va a poner más o menos a la par al PlayStation 3 y el Xbox 360. Exactamente. Mientras los otros ya están pensando en la más siguiente adelante, consola, más adelante. En la siguiente, sí, consola, exactamente. Entonces, si con el Wii U va a pasar lo mismo que pasó con el Wii, como vos decís, o sea, va a ser un PlayStation... El equivalente a un PlayStation 3 y un Xbox 360 compitiendo con ellos cuando ellos ya van de salida. Ellos están mejorando. Exactamente, ellos ya van pensando en la siguiente generación de consolas. Entonces, y con esto del Miiverse, habría que ver si ya entrando en el, como repito, en el ruedo del jugar en línea, del tener una plataforma de intercambio de información y de poder jugar, habría que ver cómo les va. Porque si están diciendo de antemano que la versión de prueba es exageradamente lenta, comparándola con las otras dos, entonces... Que más bien la prueba tendría que ser más rápida como para enganchar. Exactamente. Entonces... ¿Podría ser el primer fracaso, Banner, de Nintendo así grande con una consola familiar? Es que fíjate que ese es mi miedo porque, no sé, o sea, yo siempre voy a ser Nintendo de corazón, pero no sé, o sea, después de lo que pasó con el Wii, no sé, habría que ver realmente, a pesar de que, como digo, están anunciando juegos para videojugadores como nosotros, que empezamos con el primer Nintendo, pero no sé, sinceramente, no sé qué van de a hacer. De tener dudas. Exactamente, y más muchas con esto luego en línea, habría que ver. Sí, oíme, por cierto, César, mencionarle a todos ustedes, ya salió el tráiler del FIFA 2013. Ah, sí, no lo he visto, ¿qué te pareció? Se miran muy buenas jugadas. Recordar que vimos el de Pro Evolution. Correcto, pues ya ahora ya salió, se miran que ahora puedes hacer tácticas, por ejemplo, ¿te acordás la que hace normalmente los Ronaldo? El movimiento así frente al jugador, ajá, vas a poder hacerla esa, vas a poder anticiparle ahora el defensa para los cabezazos. Ah, qué porque pinta. Porque ahí se ve en el tráiler que él se anticipa. Entonces vas a poder anticipar, antes vos le ganabas y todo eso, pero ahora vas a poder anticipar. Las opciones del arquero creo que también vienen mejoradas, porque se ve ahí un disparo que hace y se ve el arquero que se tira de espalda, pero esquineado, no para atrás de él, ajá, sino que se tira. Y entonces se ven unas gráficas bien espectaculares. A ver qué tal va. Todavía no han cambiado los uniformes, porque, por ejemplo, eso lo cambian, sí, durante. Eso no es nada del otro mundo. Sí. En el tráiler aparecen todavía los uniformes actuales, pero me imagino que ya cuando ya presenten varios equipos, con el caso del Valencia, ellos ya van a ir presentando y modificando los trajes. ¿Cómo saben ustedes, perdón? De FIFA. Sí, pues no hablar de FIFA, a ver qué vamos a hablar. Yo creo que FIFA anda como por septiembre, por ahí, ¿no? ¿Septiembre? Noviembre. Noviembre. Era septiembre-octubre que salía. Sí, septiembre-octubre. Eso que sale. Es que normalmente ahí hacen los preordes, ya están para los preordes. 2013 es esa, ¿verdad? Yeah. FIFA 2013. Sí. Posible. Yo creo que septiembre. Normalmente, bueno, el año pasado salió para noviembre, acordate. Para noviembre. Era más o menos. Pero sí, son esas fechas que ya se presentan. Así que, señores, y empiecen a apartar, porque ya viene otro de los juegos más esperados de este año. Ese juego es sumamente adictivo, como todos los juegos de deportes. A mí no me gusta el fútbol, pero las veces que he jugado. ¿Sabes qué pasa, Banner? Que hay un momento donde. Es donde que ahí todos somos jugadores frustrados, sí. Banner. Sí. Los que jugamos FIFA, así que nos metemos al y rollo. Somos bastante. Sí. Si vos te fijas, en Honduras todos somos entrenadores, todos somos jugadores, árbitros. Todos somos árbitros. Entonces, esa es la mejor forma para desquitárnosla, a jugar, sí, un torneo en línea, a ver las opciones que te traen también para línea también, César. Bueno, en 2012 trae muy buenas opciones en línea. Aquí me imagino que tienen que ser similares o mejores. Sí. Así que eso, tienen que estar muy pendientes, estaremos hablando más adelante. El trailer creo que salió, no sé si fue ayer o antier. Búsquelo en YouTube. Ahí, correcto, ahí lo van a buscar y van a ver el trailer y van a ver las mejoras que pueden. Me gustó lo de la pinta esa. Lo de la pinta frente al jugador, que ya te lo vas a poder, ajá, llevar. O sea, puedes jugar un uno contra uno y te lo vas a poder, ajá, llevar. Me imagino que van a tener algún tipo de truco, ¿verdad? Claro. Sí, son rijosos ustedes, sí, definitivamente. No, pues ya lo tengo apartado. Pues ya lo tengo apartado. Gracias, Banner. Y el. Ah, no hay sorteo. No hay sorteo. Tienen que seguir apuntándose por medio del correo, porque okay, hasta el 3 de julio, aquí mismo, vamos a hacer el sorteo. Ya había preparado la mano santa, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, Banner, gracias. Hasta el gracias próximo a ustedes. Martes, ¿verdad? Hasta el próximo martes. Bueno, despedimos la consola y ya regresamos. Estás en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.